Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Controles técnicos en vivo desde la cabina de transmisión, Soledad Macías. Locutor de turno, Julio Fuentes. Fonoteca, José Luis Rudecindo. Producción y conducción, Omar González, quien nos invita a que se asumen al blog de internet notasomargonzalez.blogspot.com, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros. Escuché una emisión más del Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Son las 4 de la tarde con 30 minutos de este día, 26 de noviembre del año 2019, transmitiendo desde Francisco Javier Clavijero, número 24. Siguiendo con la transmisión los martes de música grabada en LP, hoy tenemos música con Spiro y Gira. Spiro Gira es una banda estadounidense de jazz fusion y smooth jazz creada a mediados de los años 1970 en Buffalo, New York, con más de 25 álbumes editados y 10 millones de copias vendidas. Se encuentran entre las bandas de mayor proyección del género. Entre sus siglas más exitosas se encuentran Shaker Fun y Morning Dance. Su música combina jazz con elementos de RBG, funk y pop, con la excepción del sexo alto. Compositor y líder de la banda Jazz Bernstein y del tecladista Tom Schumann, el personal de la banda ha sido cambiando de forma constante. De este grupo vamos a escuchar estos temas aquí en su frecuencia universitaria.